Horoscopiando con Orozco. Sí, chicos. Hola, Jorge, hola, Marco. Han estado nerviosos, he visto los argentinos, los he visto muy nerviosos, A mí me da lástima que pierda este México, Me da lástima porque me gusta mucho, soy amigo personal de Roberto Gómez Bolaño, Ese es muy amigo personal del Chespirito, el Chavo, Sí, ellos me chocó mucho, Y de Cantinflas, no lo vi a Cantinflas en la tribuna, chico. No vi ni un cartelito a Cantinflas. Pero lo vi a Maradona, Siempre hay Maradona, medio yeta Maradona por ahí, me parece, pero bueno. Bueno, chicos, esta semana no sé quién nos estará escuchando, creo que ustedes pueden estar escuchando Mongo, Porque es jodido, que la gente vuelva a la casa a escuchar radio, Está todo con la noticia. Pero escúchenos, ya va a tener bastante tiempo, chicos, no cambie de nada, porque va a tener bastante tiempo para ver la selección, Bueno, vamos con los horóscopos, Bueno, comenzamos con el signo de Capricornio, Bueno, esta semana los capricornianos o capricornienses, que casi siempre son peludos, y les gusta provocar disturbios en la vía pública, tendrán una semana pum para abajo, chicos, sí, estarán desganados, sin ganas de nada, y le digo esto a usted, que es de Capricornio, o hincha de Capricornio, porque esta semana no le pondrá mucho énfasis a las cosas que haga, porque estará como disminuido en fuerza, chicos, y esto, que está usted disminuido en fuerza, es producto de que su planeta, que lo protege y es el que le da ánimo, que es Saturno, se ha echado a ver el mundial, chicos, y no le pasa ni pelota, para hacer una parodia ahí también. Es decir que a Saturno, por estos días, usted le importa un pepino, un carajo, como se dice, por lo que se la tendrá que arreglar solito, y como le dije, usted no servirá para nada, como se dice por ahí, no servirá para sacar ni mierda al sol, chico, así que con esto le quiero decir que a usted, se sentirá más inútil que guardabarro el ancha, chico, porque es cierto, chico. Y si tiene ganas de putear a alguien, putearlo a Saturno, que lo ha dejado más abandonado que la calle Echeverría acá en Unidad, chico, lo ha dejado abandonado. Bueno, le estoy dando mucho, me parece, la calle Echeverría, ya, lo que pasa es que circulo mucho por ahí, chico, están todas relaciones, por ahí lo paso a buscar a Marco, por ejemplo, y el otro día casi me voy para un costado, me caigo ahí, después que me arregle el auto, Bueno, famoso del signo de Capricornio. Bueno, Roberto Piazza, Palito Ortega, la felicidad, Palito Ortega. Bueno, la araña Muchástegui, ¿se acuerda de la araña Muchástegui? Jugaba en Boca, era fiero ese. El Pato Luca y el Gordo Juan, el Guille, Guille, ¿qué pasó? Bueno, sorpresa, sorpresa para los capricornianos, bueno. Lo caga una paloma justo cuando va entrando a una entrevista de trabajo. Oh, chico, qué mala suerte, Y el artículo decía, buena presencia excluyente, chico. Bueno, lo excluirán entonces, a otra cosa, a buscar otro trabajito y mire para arriba, chico, Bueno, número de la suerte para jugar a la quiniela ahí en la chiquita, A ver, 61, que es el gomín de la bici, y el 90, que es el chicle debajo de la mesa, Bueno, a ver, Aries, otro signo, Aries. Esta semana los arianos, que casi siempre son caderas anchas, son de caderas anchas y les gustan los tallarines a la boloñesa, por eso son caderas anchas, tendrán una semana jodida, y le digo esto a usted, que es de Aries, porque se le viene la noche, chico. Con esto le quiero decir que va a estar más complicado que Rengo en bajada, chico, porque se le viene una maroma que ni le cuento, por ejemplo, le van a querer cobrarle todo, Le van a querer cobrar todo, Cualquier cosa que ustedes no tenían en sus planes, qué sé yo. A ver, por ejemplo, una deuda en la verdulería que ya se había olvidado usted que la tenía. El sodero, por ejemplo, le va a querer a cobrar 3 sifones que le debía de la Navidad pasada, Una transferencia mal hecha de fondo, en el banco, que le generó mucho interés, Le van a venir a cobrar también. La vecina le viene a cobrar el alquiler de la cochera que usted creía que se lo tenía prestado, digamos, la vecina. Bueno, le cae a cobrar también. Y hasta le van a venir a cobrar un café que se tomó en el 83, en un bar que ya no existe. Y una entrada de Cuba a Cuba en el año 79 que quedó debiendo, chicos. Bueno, le van a venir a cobrar todo, Bueno, así que yo les recomiendo que dos cosas, ¿eh? Tiene dos alternativas, ¿eh? Una, puede hacerle frente a la situación, ¿eh? Sacar el pecho como gorrión en basurero, ¿eh? Y garpar todo lo que le vengan a cobrar. O bien, puede rajarse unos meses fuera de la provincia, el país y el mundo e irse a vivir a un cometa en el espacio, porque si lo llegan a agarrar, lo van a dejar más seco que pañal de muñeca, chicos, ¿eh? Así que, bueno, a cuidarse ahí la gente de Aries, ¿eh? Bueno, famoso, bueno, Marta Sánchez, Mirta Busnelli, la bruja del 71, que debe estar triste, Bob Esponja y el alemán del tranvía, ¿eh? ¿Se acuerdan del alemán del tranvía que atendía? No, no se acuerda, chico, no fue nunca, ¿eh? El alemán del tranvía también es de Aries, ¿eh? Bueno, sorpresa, en un velorio se encuentra un amigo que hacía mucho que no veía, ¿eh? En el velorio de su amigo, ¿eh? O sea, bueno, chico, no tenía cómo decírselo, ¿eh? Caga, fue un amigo, digamos. Bueno... números de la suerte, bueno, el 94, que es la uña rota, y el 12, que es el arquero suplente, obvio. Bueno, a ver, Tauro, otro, se está haciendo largo este. Bueno, Tauro es el último signo que tenemos hoy. Bueno, esta semana los taurinos, que casi siempre son cortos de vista y les gusta usar la ropa interior bien suelta, sobre todo de adelante, chicos, tendrán una semana fantástica, maravillosa, joya, jamón del medio, pulenta, purusetti. Mansa semana van a tener. Van a tener una buena semana porque le van a salir todo, todo redondito, redondito, Usted va a andar derecho, como buen arquitecto, Es decir, chico, que todo está a su favor, Y cuando digo todo, quiero decir todo, Los astros, los planetas, la luna, el sol, las nubes, los canarios, Superman, Tuzán, Lucha Vilé, bueno, todo van a estar a favor suyo, así que yo les recomiendo que aproveche, que le meta para adelante esta semana, porque esta semana es su semana, chicos. Disfrútela al máximo, ya que la semana que viene todo va para atrás, todo le va a ir mal, y tendrá una viola terrible, una mufa, que no se la va a poder, chicos, por eso le digo que disfrute esta semana, no me malinterprete. Bueno, a ver, famoso que tenemos aquí, Leo Mattioli, Mario Zapag, Musladini, también jugaba en Boca Musladini, estamos con todos los jugadores, Peter Pan y el Carballo de la Grúa, el Carballo, el Carballo, el típico, el Benito, Benito Carballo también es de Tauro, es ese señor el Carballo que uno lo ve y nunca quiere que lo remolque, nunca dice, que no me toque este para que me remolque, o sea, que no me venga el remolque, no que no venga Carballo, A ver, me dice ahí, ¿qué pasó? A ver. Bueno, entonces Carballo Luis, entonces ese señor que pasó me dijo, qué viola que no me venga, que no me toque, claro, son mellizos, claro, son los dos el mismo signo, chico. Bueno, ese señor que usted dice, ve la grúa, dice, no, que no me toque la grúa. Y después cuando se le rompe el auto, lo primero que está puteando es para que llegue la grúa, chico, Así que tenemos ese es todo un tema, Bueno, sorpresa. A ver, bueno, cruzando la calle distraído, alcanza a esquivar a un auto que viene, pero no a la bici que viene al lado. Bueno, lo van a levantar como solete en pala, chico, parece, Bueno, número de la suerte, a ver, anote, el 20, que es la lengua de la zapatilla, y el 83, que es la olla Essen, Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido el horóscopo, A los que le toca buena, cuídense, a los que le toca mala también, cuídense, chicos,